qué podemos esperar en materia de juzgamiento de esos crímenes si eventualmente se aprobaran estas candidaturas, estas designaciones, y llegara, por ejemplo, un juez de la Corte a ese lugar con un discurso ya dado, como básicamente cosa cerrada, tema cerrado con respecto a la impunidad. La verdad es que nos preocupa, como también nos preocupa que hoy, sí, en ese discurso inaugural de las sesiones, Macri inste a que eso se tramite rápidamente y todavía tenga en sus manos lo que fueron estas impugnaciones sobre las que aún no ha dado respuesta.